comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. El dia va d'aquella postura. Però com que és dimecres, com aquell que diu, ja anem costera avall, si estàs treballant i si encara estàs de vacacionant, pues qué poquet te queda, ¿eh? Qué poquito, perquè este és l'últim dia, tenim el privilegi de compartir este dia. És l'últim dia del mes d'agost, és un dimecres 31 d'agost de 2016, per a contar-vos l'actualitat en clau valenciana, com sempre, així en la teua, des de la 97.7 Ràdio, València Abierta. Parlant de privilegis, i a més en quina samarreta de color, este verde pastelín que se duarà, se du molt en los colors así pastelitos. La meva Pilar Nadal, que porta una samarreta de tirantitos con estrellitas. Mira que mona que està. Pilar Nadal està ahí al control. Tinc així a Sílvia Tomàs, que és una meravella. Què tal, Sílvia? Com estàs? Molt bé, Ximo. Tenim el cap, vos ho anem a confessar, com un bombo. Perquè li tenim alta estima al nostre company César Molins. Sabeu que és el fin hostilista, el periodista de capçalera, és el que s'encarrega de les notícies noticioses i de posar-nos a l'última hora de què és el que va a l'actualitat més actual. Arribarà a la una de la vesprada per a dir-nos com va el tema i ell està allí en lo de Mariano i Pedro Sánchez i l'altre i el de Podemos. Cristo Jesús, quina llanda, perdoneu que vos diga. Perquè està en tot així la redacció de la 97.7 Ràdio. A veure, no és com si he vist una d'aquestes pel·lícules o sèries que dius, hola, i n'hi ha 50 treballant i és allò molt llarg. No, el nostre és més a manoset, més de casa. Tot que estem tots així un muntó, en carinyo, però molt bé, estem així de meravella, molt bé, en aire condicionat, estupendo, no és una queixa, jefes, tot molt bé. Però César Molins està gravant-se tota la... Ell ho posa tot a gravar. No sigui cas que en un moment determinat salga la liebre i ell no ho tinga gravat. Però, clar, té a tota virolla l'estudi en el que està gravant-se la sessió d'investidura fallida o el que estiguen fent avui, perquè jo ja estic... Que ja no vull ni enterar-me del que està fent avui. Crec que és el torn de rèplica avui, no? Avui era el rediscurs de Mariano Rajoy i el torn de... del líder de la oposició, Pedro Sánchez, y de todos los demás. Bueno, no es que no, ya no podía, ya no puedo ya más. No puc més. Es como una letanía, eso es insoportable. ¿Esteu seguint-ho? Ay, no. No, le pregunté al personal a la gent, que vale, está. Vale. Es que no se puede seguir ya, eso, a mí, por el amor de Dios, ¿no? Harta. Hem de desconectar un poquito, ¿no? Tic, harta, ya. Sí, es cierto, hem tancat la puerta. Normalmente ho tenim tot a mà, sí, como tú dius, en la redacción, pero hoy ya no podíem més. Y hem tingut que tancar la puerta. Res en contra de César. Jo ja ho he dit en Twitter, altres ràdios estaran parlant d'això, nosaltres anem a parlar d'altres coses. Sempre hi ha una derivada valenciana, òbviament, quan estigui al govern i ja s'aclarisquen, doncs ja anirem fent. De tota manera, com, no, el corredor, no. El finançament autonòmic, tampoc. Al final dius, bueno, aclarim-se i tot, i les coses quan mos toquin regarem. Però bueno, lo nostre és més... un poc en, anava a dir en sabatilles, en espardenyes, no? Sí, és més d'anar per casa, més de família, i ja que estem en família, que volia dir jo que este ratet, que és el que jo parle, donar-li les gràcies i un beset fort a Pilar, que avui s'ha com a miada de nosaltres. I no volia dir-li molt perquè se posa a plorar, me diu, i mira, veus? No vols dir res? Ai, la Nadal. Ai, que li vaig a pegar un bes ara quan isca d'ací. Que mona. Que han sigut quatre mesos, que és, bueno, que és una companya estupenda i que des d'ací vull que agrair-li tot. Mira-la. Però des de carinyo, no és que estiga... No està plorant de mal rotllo, és una emoció. Mira, perquè és de veres que compartim molt, que, bueno, pues en Pilar ja havíem tingut el gust de treballar en ella, en la ràdio autonòmica, i que és una xiqueta que, a més, toca tots els palos, i com aquí que diu, és com els cantants estos que de flamenco que ho toquen tot i tot ho canten i ho fan bé, pues... Li faltava més la faceta musical, ja dius quan començava. Mira, jo sóc del tema, serà de lo poquet que no he fet en la ràdio. I bueno, pues com sempre, ha complit estupendament bé, pot estar son pare i la família ben orgullosa de la Nadal, i i li enviem un bes molt fort. A més, ha sigut molt generosa, ens ha convidat a un sensei maes, que això sempre va bé. Diu, ahí teniu unos gramillos para que os acordéis de mí, ahora que estamos con la operación de tornada. Bueno, pues un plaer, Pilar, ja ho saps massa. Que tens per ahí, per cert, Pilar, tens per ahí un reggaeton, home? Tens, tira-li, tira-li un poquet al reggaeton. Un moment, dona-li el pause. No se n'aneu, per l'amor de Déu. I te, no és que posem un reggaeton perquè tinguem... És que volem parlar-vos d'una cosa. Bueno, pareu atenció a la lletra d'este reggaeton, que és molt... No sé ni com dir. Tira, tira, passa el reggaeton, per l'amor de Déu. Put it to the bar, let them know what it is. How it is, why it is, what it is. Got time for games, hope you mind me that you feel the shame. I got what you need to feel. Bueno, sí, venien comentant mentre estava sonant el tremendo culo de la... Tu, que bailes perquè tienes tremendo culo. Bueno, el reggaeton no se caracteritza ni per la qualitat musical, que tots ton, es, utilitzen sempre tots... hi ha una base, que algú la va composar en algun dia, un remix, i tots li fiquen el tacatiqui i tucutucu, no? I, bueno, i a banda de dir, pues, tonteries del calibre de nena, nena, mueve tu trasero, tienes tremendo culo. És aixina. Però és que en general no sóc molt del reggaeton, no puc arribar a escoltar-me una cançó sencera, però el missatge en general del reggaeton... Sexista... Són uns xungos, estos tios, 100%, no? Els videoclips, ja, és que... Per a mi, vamos, si a mi me sona una cançó de reggaeton prop, és la millor manera de que jo me'n vaig. Dona com si molls, vols, no? Que jo me'n vaig, tu posa'm un poquet de reggaeton. No sé, no li trobe... Pensa que és un malbaratament de talent i de temps i de mitjans de la música, però bueno, que té el seu públic, eh? Tremendo culo. Bueno, resulta ser que tot això ho posem en solfa perquè hi ha unes xicones d'Alaquàs que sentint el tremendo culo i totes les coses van dir, anem a veure, xiquetes, són les festes ara mateixa, per cert, està celebrant-se des de les 11 la tomatina de Bunyol i són festes en molts altres pobles, doncs en Alaquàs les xiquetes han dit, les festeres d'Alaquàs, dit, què anem a fer? Anem a fer una disco mòbil i barata que t'apareix un momentet a les lletres de, bueno, el tio de, a veure, posar una disco mòbil no és sinònim de posar reggaeton. Jo, sin ir más lejos, i si voleu me crideu, tinc un amic que fa unes discos mòbils que te tomben de tos i no posa ni una de reggaeton i són meravelloses cançons, moltes d'elles dels 60 als 80, no? Però bueno, se veu que disco mòbil i reggaeton va unit i estes xiquetes han dit, mira, que no anem a fer disco mòbil. Bueno, vaig jo a punxar les xiquetes i posa quatre cançons de l'època, no fa falta posar reggaeton, sí, no? Sí, jo crec que sí. Però el rotllo era per el tema de les lletres sexistes, sobretot, no? Per les, sí, sexistes, machistes, i és cert que aquestes xiquetes... Hi hagué una polèmica l'any passat a Alaquàs, no sé si te'n recordes, amb les clavarieses, perquè la parròquia va decidir que les clavarieses no eixiren més en les festes perquè només eixien a lluir-se. I va ser d'alguna manera... Sí, és que al final d'aquestes coses... Bueno. Sí, el parroc... Entonces hi hagué ahí una polèmica i aquestes xiques han dit no volen ser substitutes de les clavarieses, però sí que diuen que volen donar-li un altre aire a les festes, donar una altra alternativa i des de la seva joventut i la seva condició de dones dir, bueno, mira, som dones que volem disfrutar de la festa sense estos ingredients que ja són, vamos, absolutament casposos. I a mi m'agrada molt aquesta iniciativa. Estic en tu. Hi ha discomòbils xulíssimes que te fan passar un bon rato sense necessitat de tirar de reggaeton. Claro. Però bueno, aquestes xiques són joves, molt jovenetes, per la foto que apareix en Levante, això me dona a mi molt bon rotllo, que aquestes noves generacions estiguin conscienciades a fer coses noves ja i trencar, no sé, en estereotips. Diguem que són unes festeres, diguem, alternatives a la qüestió religiosa, mm-hmm, i al fet de que siguin calamariesos o no, o tal. És un grup de festeres que imagina que s'han... Bueno, en els pobles se fa les quintaes, que sí, no? Tu eres fester quan te toca la quinta de complir els 18 anys, sí, no? Això és la qüestió. Imagina que seran les festeres i, bueno, nosaltres no volem anar a missa ni en el Siri, però tampoc volem fer lo del reggaeton. Bueno, pues que posin altra musiqueta, que no passa res. Bueno, quan diguem festes, també en la que ha caigut dia de tomaca en Bunyol. Ahir ho comentaven. Per cert, que tenim... Rècord del món mundial. Les estadístiques, i enguany, la Índia serà el país amb més representació en la tomatina. Increïble. Ha sigut el país amb més representació. L'altre dia llegia un tuit, no sabia per què, lo de tants australians i australianes, te comentàvem l'altre dia que se donaven cita a Bunyol cada any en el tema de la tomatina. Resulta ser que és que és una... no sé com dir-ho. Quan passen no sé quin grau, d'un grau a un altre o un tema universitari, allà en Austràlia, és costum fer una espècie de novatada, dir-ho així, una espècie de... una broma, diguem, sí, entre tots els companys, i es veu que s'ha posat de moda en Austràlia que la novatada és creuar-se Miss Món, vindre a Bunyol i posar-se de tomata hasta les orelles. Ostres. Bueno, pues venga, pues muy bien. Després van allà i es veu que en Sydney, esto es una locura, posen els vídeos allí, això, en Austràlia ho peta. Bueno, i en la Índia i en Miss Món. És al·lucinant. És al·lucinant. Lo de la Índia pot servir d'una... pel·lícula de Bollywood que es va rodar fa uns mesos, així, que també... Anaven a estava, per ahí, per l'Albereda, no? Estava, d'alguna manera, la tomatina estava ambientada també en aquesta pel·lícula. Bueno, se veu que ha sigut tot un èxit i a mi m'ha sorprès moltíssim, perquè al final suposa un 13% del total de nacionalitats que hi havia allí. El 13% eren... De indis i índies de la Índia. Indus, sí. O no sé, clar, no sé com se diu, indis, indus. Sí, bueno, de la Índia, vaja. De la Índia. Bueno, ja tenim migdia i 42. Ara de seguida us parlarem de la... Avui tenim a Susana Golf, que ve a contar-nos l'actualitat de la Cosa Rosa. També ens avançarà què porta Urban per a este cap de setmana. Ve Maite Mercado, la nostra estimada Maite Market, a contar-nos l'actualitat de la tele, que està la cosa també bonica. N'hi ha també una miqueta de tot. Alguna sèrie va recomanar-nos també. Avui és l'aniversari d'un gran de la música, un dels músics més estimats. Mira, una idea, per exemple, per a la disco mòbil de les xiques de Alaquàs. Complís 72 anys el Leo de Belfast, Van Morrison, qui no recorda este Broadside of the Road. Nuevo Fiat 500 está aquí. Sus nuevos faros traseros aún más elegantes captan aún más miradas y su nuevo frontal es aún más divertido y aún más original. Además, tiene aún más opciones de personalización con aún más colores entre los que elegir. Lo mejor se puede mejorar. Nuevo Fiat 500. El icono se renueva. Su precio no. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. Nemetízate. Bueno, pues así está con Pilar Nadal, también es futbolera, y está así Maite Mercado, nuestra Maite Márquez. Buen día. ¿Cómo estás, Perla? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Y quién de vacaciones? ¿Te has arreado? ¿Qué? Bueno, hoy, este año relajaditas. Sí. Sí. ¿Has hecho poco viaje? Portugal y España. Ah, bueno, bien. Ayer nos contabas que... Sí, he estado por allá. Una zona costera de Portugal. Sí, así. Comporta. Pero que va a ser para mí recordada como la costa de los mosquitos. Anda, no me digas. Más mosquitos que en la Albufera. Sí, pues así tenemos una, sí, es que una pasa parecida de mosquito tigre también. Sí, y había, bueno, era insoportable. Pero del no tigre salir. Este por culero que estás, bueno, una semana rascante. Unas habas de tamaño de 10 centímetros, sí, sí, una barbaridad. Y picaban a través de las camisetas. La madre que... Pues tigres eran, pues, porque estos... Tigres, o leones, vamos. Bueno, todos quieren ser los campeones. Qué grande esta de Torrebruno. Bueno, sí. Está en parlante en Pilar Nadal, que efectivamente esté más que en el cabrets este de... del traspàs de Paco Alcácer al Barça per part del València. Després comentarem la qüestió de les declaracions, les de veres que ens tenen avergonyits als aficionats valencianistes. Però bueno, com lo tuyo no és el Jurgol, sinó més bien otra cosa, precisament Maite Mercado, en su columna de los miércoles, en su alta definición, hoy nos abres los ojos al respecto de una serie. Bueno, nos pones el acento ahí, porque yo no conocía, que se llama Stranger Things, las cosas más extrañas. Y que mola, por lo visto, mucho, porque son como escenas, sí, de pelis míticas de los 80. ¿Cómo? Es ¿de qué va esta serie? Es ambientada en 1983. Entonces, es en aquellos años en los que, bueno, pues ha gustado mucho a la gente, bueno, a mucha gente, pero sobre todo de mi generación, así, bueno, ya que somos de mediana edad, que éramos niños en los 80, ¿no? Y entonces, pues hay escenas que son los Goonies totalmente, escenas como de E.T., porque también hay un monstruo, no es un extraterrestre, pero bueno, hay un monstruo. Entonces, hay muchas escenas que te recuerdan pues esas películas de aquella época, y lo han hecho a propósito, o sea, que no es homenajean a esas películas, entonces es de ciencia ficción, se supone. O sea, hay un poquito de... Sí, ¿no? Sí, porque hay así, bueno, una historia con un monstruo, que lo del mundo al revés es el otro, el mundo al revés que hay abajo de nosotros, donde habita el monstruo, y entonces está saliendo a comerse a la gente. Bueno, entonces da un poco de miedo. Ah, ¿pero da miedo de verdad o es un monstruo tipo...? No, a veces sí que da miedo de verdad. O sea, bueno, no miedo de morirte, pero bueno, sí. Que no es una serie para jóvenes, digamos. Así rollo Alien. También hay escenas de Alien. Porque el monstruo es así, pegajoso, asquerosillo, parecido así a escenas de Alien también. Cómo mola. Y, ¿sabes? Me encanta que hayan recuperado a Wynonna. Sí, exacto. Que a mí para nosotros es Wynonna. Sí, Wynonna, para mí Wynonna Forever, que llevaba Johnny Depp. Pues que a mí me encanta Johnny Depp. Es uno de mis... Desde que era... Eso. Entonces me acordé de... ¿De cuándo? Porque fue el primer chico guapo que se tragó, que murió en Freddy, en Pesadilla en Street. O sea, cuando eran novios, o sea, hace, en el 80 y no sé, poco, la Pesadilla en Elm Street. ¿A Johnny Depp se lo traga a la cama? Johnny Depp salía en esa película, en la primera. ¿En Pesadilla? Y es esa escena que, nota, bueno, que está en una cama esperando a su novia, y entonces la cama se lo traga. Y luego escupe la cama, la sangre de Johnny Depp por toda la habitación. Johnny Depp. Primera víctima de Freddy Krueger. Ay, Wynonna. Uy, luego, qué mal lo pasamos nuestra generación cuando nos descubrió, bueno, ella misma se descubrió que era Marnie la ladrona. Bueno, Stranger Things, vamos a verlo. Se acerca algo. Algo sediento de sangre. ¿Qué es? ¡El Demogorgon! ¡Oh! Estamos bien jodidos. Ahora tendremos que irnos. Ah, pero salen niños también, como en claro, el té, es que y así es. Es que son, la serie la llevan cuatro niños. O sea, bueno, ahí en la primera temporada uno desaparece, lo están buscando y tal, pero son cuatro niños que están jugando a dragones y mazmorras, que es lo que están jugando ahí en el corte. Entonces es muy gracioso porque también yo me acuerdo que yo jugaba esas cosas, un juego que era parecido, que era el Imperio Cobra, que era en una mesa con dados y hacíamos batallas de... Y te fulmina, o sea, que te proyectas ahí cuando, claro, no había... iPad, o sea, era otro mundo distinto al de ahora, y esas cosas las hacíamos nosotros, ¿no? Entonces lo del rollo de con la bici, nada, son los niños los protagonistas. Wynonna es la madre de un niño, y luego pues está Matthew Modine, que también salía en películas de antiguas, que es el malo. Y nada, ha gustado mucho a la gente, tiene muy buenas críticas. Bueno, en Estados Unidos la han visto 14 millones de personas. Ah, pues, son 8 capitulitos que por lo visto se ve, vamos, súper rápido, ¿sí? Porque como además son así de intriga, de miedo, que acaba, ¡ay, vamos a ver el siguiente! Y te enganchas ahí a ver el siguiente. O sea, que has caído en Netflix. He caído en Netflix porque este verano ha sido duro, porque he estado aquí más de la cuenta. Normalmente estoy más tiempo fuera. Y Sálvame no te nutre, digamos. No, Sálvame, yo no soy adicta a Sálvame, no puedo. Y me gustan más las series, así que ahora, bueno, voy a diversificar voy a ampliar mi campo de acción a ver series. Y ya he visto Marco Polo, que es una sobre Marco Polo, que me gusta mucho, Strangers, y he visto también, estoy con House of Cards también, vamos, Enganchadísima. Eso, me la han súper recomendado, House of Cards. Sí, además ahora viene muy bien con el tema de la investidura. Es veo que pega. Lo voy a escribir para el viernes. A ver. Perfecto. Vuelve. Bueno, pues se llama Stranger Things. No lo bajéis, hombre. No. Bueno, fue lo que voy a hacer. Sí, vale 10 euros. Sí, vale 10 euros el Netflix. Venga, vamos a hacernos del Netflix. Bueno, y además, la estética del Sainz Guitantas, ves que está triunfando molt en muchas series, porque en Sagrada. Y van a hacer ahora, se está poniendo, como siempre vuelven las cosas, pues van a hacer la segunda temporada, que no está todavía confirmada, pero seguro que la hacen. Se van a inspirar en Indiana Jones, Cazafantasmas, Karate Kid, o sea, porque en otras películas, ¿no? Van a meter a los Gremlins, o sea, que van a seguir jugando con la nostalgia de. Hay como homenajes a del target, que somos nosotros muy buen target comercial ahora, pues van a ir a por nosotros para hacernos ahí rememorar nuestra infancia feliz. Qué jóvenes éramos en los 80. Se aprovechan de nosotros, la verdad. Ya. ¿Cómo nos llamamos nosotros? La Generación X. ¿Ah, somos la X? Sí. Ah. Desde pues yo igual los soy 60, X, sí, ¿no? No, porque soy como más mayor. No, pero es desde, sí, seguro, más o menos. Sí, ¿no? Generación X, porque los otros, los anteriores son baby boomers. Yo soy baby boom, no, yo soy baby boom, claro. Después de la guerra. Es que tú estás ahí en el límite. No, el baby boom fue en los 60, perdona. Exacto. Yo soy de 61, el mega baby boom. Los que no nos vamos a jubilar, quiero decir, porque somos más que los que luego vais a pagar, somos nosotros. Pero está, lo de cuándo empieza la generación X, lo miré, porque lo miré ayer y está un poco en debate. O sea, unos dicen que a principios de los 60, otros que a finales de los 60, bueno, está ahí. Tú puedes decir lo que quieras. Vale. Estoy ahí como a caballo. Bueno. ¿Y Mis Campos? ¿De qué generación son? Hombre, Terelur de mi generación. Ella es también un poco otra, baby boom. Ni se sabe. ¿No? ¿Y la madre? Bueno. Es de antes de la madre es de antes de la guerra. Bueno, qué exitazo. Qué exitazo que han tenido Los Campos. Esto ha sido tremendo, ¿eh? Mira qué bragas tengo, mamá. Me voy allí, tengo bragas. Claro, grande no. Hombre, ¿cómo que no? No, medianas. Tú medianas. No, yo grandecita, que no, pues mira, se me bajen. Es que aquellas son las rayas esas. No, que esa son no, esas son feas. Mira qué bragas más bonitas. Hombre, me tiene que dar una braga un poco mona. Mira, esas quedan muy bonitas. Vamos, que estas, mira lo que está comentando Pilar. Estas en el mercadillo no hay quien se las crea. Pues sí, ¿en serio? Es un poco irreal, ¿es el reality? Real. Es poco real. Ahora, la talla de... Pues sí. Sí, luego porque... le regalaron unas bragas en el debate ese que hacen, porque el programa este, digamos, el montaje dura una hora, pero hacen una hora antes y tres horas después, así estilo Sálvame, macro programa de 3 o 4 horas. Y le llevaron al plato unas bragas, vamos, de elefanta. De estas color beige horrorosas que si alguien las ve, bueno. Y dice, bueno, estas me vienen un poco grande tal, pero bueno, que se ríen. Pasa que, bueno, ya tiene humor porque es la estrella del programa, claro. Terelu está desatada haciendo cosas como lo de ir a comprar bragas al mercadillo. Y está como muy feliz. Y está todo el rato hablando de su gordura o de su sobrepeso, lo que sea. Pero bueno, hablando como... todo el rato y luego se come un churro. Bueno, porras que dicen en Madrid, nosotros yo les digo churros, pero claro, estás ahí, que si me voy a gimnasio, que si tal, y luego un churro comiéndoselo por la calle, además así, pues claro, no me grabéis. Y vamos, tienen la cámara a 20 centímetros todo el rato. Me parece una decisión ideal. Y cuando dijeron que no iban a hacer este programa de Las Campos, por el tema de Bertín, me pareció muy fatal la decisión de Basile. Y bueno, a los hechos me remito. De todas maneras, creo que le falta... A mí me parece aburrido. Sí, o sea, ¿verdad? Yo lo he visto porque, digamos, por deformación profesional. El primero, de hecho, no lo vi entero, porque además está como tardaron tanto en empezar, en el pre no ese que hacen, era ¿no? muy tal. Y el segundo vi un trozo, bueno, vi lo del mercadillo, vi 4 escenas y tal, pero tampoco lo vi entero porque es que realmente a mí me parece aburrido, a mí me gustan otras cosas en la tele, entonces... ¿No te parece que está como demasiado cocinado, demasiado guionizado? Está muy bien hecho, sí, o sea, dice, no, la realización es magnífica, las músicas, pero claro, ya. Para mí no tiene interés porque no tiene nada que contar, a mí ver cómo Terelu come con sus amigas y la María Teresa come con sus amigas porque lo único que hacen es eso, por comer un... Y además que es muy poco creíble, porque incluso luego... Dicen, no, si yo sí en realidad nunca como con mi madre. O sea, el primer capítulo era de que iban a comer, o sea, que se nota que es una historia que han, bueno, que es difícil hasta encontrar un leitmotiv de la historia porque no hay ninguna historia. Es la gordura de Terelu, lo que lleva todo el programa. Bueno, y el cierto desparpajo de Carmen Borrego, digamos, la más desconocida, sí, que siempre que estaba detrás en las cámaras y tal. Protagonista esta semana de las revistas, luego lo comentaremos. Sí, sí. Y parece ser que le va a hacer una oferta a Mediaset también para... para, sí. Para, bueno, para rebotar no, un poco la cosa. Sacar el... Bueno, pues María Teresa pues es una manera de pues poner a su hija, a sus hijas en este caso, pues en la pantalla y a ganar dinero y a trabajar en la tele. Que porque ella con su qué tiempo tan feliz, con su bigote y su mariña. No, sí, y ella esto, lo tiene ya todo hecho, ya, claro, no es colocar hecho. A las hijas, ¿no? Además incluso está dispuesta a hacer más por Terelu, porque claro, ella no lo necesita y además ella no está muy contenta porque claro, se ha visto, no se ha visto porque ya lo ha dicho, yo de mi intimidad en realidad no he contado nada, solo he enseñado mi casa, pero claro, ya he enseñado su casa, ese caserón que tiene, con lo del ascensor que subiera la criada. Las movidas que tiene con la criada. La super piscina. Bueno. Y tal, pues claro, que eso pues tampoco gusta mucho de enseñar, ¿no? Entonces, bueno, pero por los hijos se hace cualquier cosa. Ay, esa Terelu. Yo por Terelu braga, mato. Comprando braga en el mercadillo. Bueno, quien le está yendo muy bien es a Carlos Sobera. Bueno, en realidad Carlos Sobera pasaba por allí, en realidad, porque echa como un rato, de verdad que está muy cómodo él presentando el programa, porque en realidad hace cuatro cosas en First Dates. Esto no es un restaurante normal. Es un lugar donde quienes necesitan buscar el amor podrán encontrarlo. Yo tengo dos. Dos. Y cinco gallinas. ¿Gallinas? Bueno, la verdad es que el programa mola. No lo he visto. Yo lo estoy viendo, tú lo estás viendo. Sí, ahora ya me he enganchado. Y estás jugando también. Yo, cuando hago corrillo así de personal que ve el programa, es el juego es un poco ver. Ah, mira, esta le va a decir sí, que no. O mira, cómo se han mirado, qué ojillos. Esto va a ser. Ya verás cómo le dice que no. Ya verás que. No, yo de hecho, porque ya lleva meses, ¿no? Pero claro, veremos cómo la semana que viene encaja la vuelta del Hormiguero y de Wyoming. Claro, es que ahora lo tiene fácil porque es lo único que hacen. O sea, se puede ver porque es que a esas horas no hacen nada, ¿no? Así gracioso. O entonces cuando vuelvan los otros campeones, pues entonces ya veremos cómo se reparten las audiencias, ¿no? Porque yo tengo amigos que ven siempre Wyoming, por ejemplo, y ahora están viendo First Days porque, bueno, pues también estamos en verano, ¿no? Pues bueno, es pega con el ambiente y está bien hecho, es gracioso y la gente es de verdad, ¿no? Porque es más reality que otros programas que se venden como reality, ¿no? Este, bueno, es un dating show que también es reality, pero eso que sí que a la gente esa de la crees, porque es ver de verdad, ¿no? Incluso ha salido ahora una diciendo que iba a contar lo que hay detrás y lo único que ha contado es que les dan dinero para pagar la cena. Que les pagan 100 euros, con eso pagan la cena y tal, pero realmente no hay nada, o sea, es de verdad, no está guionizado, entran, lo graban, luego les graban los comentarios que hacen después, y luego lo montan, evidentemente lo montan después como quieren y tal, ¿no? La habilidad en la postproducción. Exacto, es obvia. Pero que no es, y también no es de trampa. Juntar los perfiles, exacto. Yo creo que el trabajo, digamos, psicológico sí, previo sí, sí. Que hacen de, vamos a juntar a estos dos, verás cómo flota. Y la verdad es que eso, como ves gente que te hace gracia, ¿no? Las cosas que dicen, ¿no? Dices, madre mía, pero ¿cómo puede decir eso, ¿no? ¿O de dónde has sacado a este? Pero mira, claro, es la gente la que se apunta. Sí, es que sí, se apunta. Un montón de gente, dice que todos los días apuntan personas a la web. Con la idea de ligar. Claro, claro, es que es una web, que eso que tú te puedes apuntar, o sea, si quieres ir a First Days, entras en la web y te apuntas. O sea, que lo tienen súper pues fácil, no tienen que buscar a nadie, tienen ahí un montón de gente, solo tienen que ver con quién le acoplan. Ajá. Joder, de verdad que está muy bien. Oye, y lo de Televisión Española en los Juegos Olímpicos, anda que estos también... El clear, otro clear. Pero vamos a ver, que no hemos conectado con el VAR. Que son sí. Los comentaristas de Televisión Española, que era, siempre han sido como muy... Que le han querido les ha dar un estilo radiofónico, futbolero, que no es lo mismo. Es que la radio es la radio y la tele es la tele. Y la natación es la natación y el fútbol es el fútbol. O sea, es que y el han hockey, metido, y sí. Que le ponían pasión al piragüismo. Y además y que de, no bueno, decían nada. Es que estaban todo el rato chillando. ¡Al primero! O sea, ¿pero les han dado un toque o cómo está? Bueno, eso era lo de menos. Y les han dado toques porque han hecho muchas cosas mal en la retransmisión, de pues con los falsos directos. Era complicado porque, claro, por la diferencia horaria, Londres fue más fácil de hacer. Y entonces allí pues todo había cosas que no encajaban bien. Habían dormido bien, ¿no? Menos y así, ¿no? Sí, además, sí, Río, vete tú a saber lo que pasaba ahí. Entonces había... Pues la gente que realmente tenía interés en ver el partido de hockey de no sé quién, pues era imposible saber cuándo hacían el puñetero partido, a qué hora, en qué canal, si eran la 1 en Teledeporte, la 2, en no sé qué. Y entonces, bueno, se ve que han sacado los sindicatos de Televisión Española sacaron una lista con todos los errores de realización, de eso de continuidad, de que no llevaron a... Se fueron todos los directivos, había 130 personas allá. Y se dejaron al comentarista de tenis en Torre España, que comentó los partidos de Nadal, ¿sabes? O sea, que llevábamos en el equipo a Nadal y a Garbiñe, entre otros. Él ha entrenado, además, Rafa. Obviamente, vamos a por medalla. Pues no, al comentarista de tenis se lo dejan en Madrid. Y se van 130. ¿Directivos? Bueno, 130 en total, vale, en pero total, incluidos el equipo. Un montón de directivos que nunca van a los Juegos Olímpicos. Ha sido este año la primera vez. Entonces, bueno, ha habido... Televisión Española siempre es un nido de polémicas. Yo un día haré... Digo, siempre lo digo, digo, seguro que más de la mitad de mis columnas son de Televisión Española al final, porque da muchísimo juego. Siempre está... Ya veremos ahora. Complicado. Con los cambios. Lo público y los medios de comunicación, sí, en general, así por definición, ontológicamente, al final pasan estas cosas. Bueno... Y gente que son unos indeseables también, llevando la gestión del asunto. Maite Mercado, ¿cómo bueno, me gusta verte? A mí también. Que vuelvas al cole con... con espíritu. Lo intentaré. Con mucha alegría. Sí, sí. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós. Chao. Servicios informativos. Y así está en la última hora César Molins. ¿Qué tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. L'home que s'escolta fins i tot els moments de descans del debat d'investidura. Segona sessió. En fi, així, un titular, una pinzelleta. Com està la cosa? Pues que Rajoy no va ser... investit avui com a pinta que no. Què va ser que no? Va ser que no, totalment. Més que res perquè avui era el torn, és el torn dels portaveus de la resta dels grups parlamentaris, per la parada fou el discurs d'investidura de Mariano Rajoy. Ell va apel·lar a la responsabilitat dels diferents grups polítics per tal de que faciliten la seva investidura, de que no bloquegin la marxa del país. I avui li han contestat tots els portaveus d'aixòs grups parlamentaris. El primer en fer este matí a les 8, a les 9, ha sigut Pedro Sánchez, el líder del PSOE, que ha confirmat que va votar que no, i ha dit que votarà que no la seva formació per coherència amb el seu ideari, per compromís amb els seus votants i pel bé del país. També ha comparegut el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, que ha confirmat que votarà que no a Rajoy i ha acusat al PP d'encarnar la corrupció. I, entretant, el president de Ciutadans, de Ciudadanos, Albert Rivera, ha defès el pacte amb el PP i ha apel·lat al diàleg i a la responsabilitat política per tal de desbloquejar la situació del país. A hores d'ara compareix Mariano Rajoy en un dels torns de rèplica al discurs d'Albert Rivera. Després apareix que compareguen els portaveus d'Esquerra Republicana de Catalunya, del PNB i del grup Mixt. Hi ha que dir que sobre les 6 d'esta vesprada es durà a terme la primera votació en la que serà necessària la majoria absoluta. Rajoy acumula 170 escons, li farien falta 6 per tindre aquesta majoria absoluta, i és que tot indica que no va ser investit avui com a president del govern. La segona votació el divendres 2 de setembre, en aquest cas seria necessària la majoria simple, és a dir, que Rajoy acumuli més vots a favor que en contra. Veurem si aleshores en aquesta segona ronda hi ha alguna possibilitat, perquè de moment en esta primera ja estava descomptat que seria que no. I si no, no feu molts plans per al dia 25, per al dia de Nadal, exacte, que fa l'efecte que haurem de tornar a votar. Uh-huh. Bueno, més coses. Bous al carrer. L'Ajuntament de Vilavella ha decretat un dia de dol oficial per la mort d'este jove en els Bous al carrer, en la localitat de Castelló. Més ha sigut una cornada... Sí, en fi, molt greu. Molt greu i mortal, sí, necessitat. Mortal, perquè el jove tenia 36 anys, veí de Moncofa. Els fets s'han produït esta passada mitjanit a les festes de la localitat castellonenca. Un bou de la ganaderia, de la ramaderia de Torrestrella, li ha estat una puntada molt greu. Vàries puntades, però la més greu al coll. L'home ha sigut traslladat ràpidament al quiròfan portàtil de la instal·lació del recinte, després a l'Hospital de la Plana de Vila-real, allí ha mort finalment. Han parlat de Sant mateix matí l'alcaldessa de Vilavella, Carmen Navarro, ha dit que es tracta d'una mort accidental i que en cap cas s'ha tractat d'un problema de falta de seguretat. El cas és que, a més de mort, Ximo, ja són dos les persones que han faltat aquest estiu en els bous al carrer de la comunitat. El primer cas, el 9 de juliol, a les festes de Pedreguer, a Alacant, va morir un jove de 29 anys. El govern valencià demana a la empresa fabricant de joguets Playmobil que incluïsca a les dones entre les seues figures històriques. Sí, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha remès un escrit a l'empresa per tal de que rectifique una col·lecció que ha llançat sobre personatges històrics, perquè entre aquests personatges històrics no apareix representada cap dona. La Conselleria considera que això fomenta els estereotips sexistes i suposa un fre a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. La carta s'ha enviat després de que l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat hagi rebut dos denúncies de particulars en què alertaven sobre aquesta col·lecció, que fa un recorregut per les cintes etapes de la història i ho fa a través de llibres i de ninots. Una dona de 43 anys ha mort avui en un accident de trànsit. Ha passat a Peníscola. Passades les 10 del matí, el vehicle en el que circulava ha xocat contra els pilars d'una porta d'entrada a una urbanització d'esta població castellanenca i els bombers han tingut que intervindre per tal d'excarcelar el cos d'esta dona que havia quedat atrapat al vehicle. I ara 1:05, temps per a l'horatge. Bueno, com anem a tindre la vesprada, César? Avui, com se donarà el dia? Pues en principi, lleva de l'interior de Castelló, on és possible que esta vesprada caiga alguna plucheta que podrà ser localment tormentosa a la resta del territori valencià. Intervals nuvolosos, bàsicament sol, el vent que bufa de l'est, de llevant, i les temperatures que es mantenen dalt o baix igual que ahir, encara que puja un poquetet més a la província de Castelló. Avui la màxima prevista a València, per exemple, 32 graus on tenien, 28 graus s'esperen a Requena, tot això a l'interior, i a la costa 29 graus és que s'esperen a València i a Gandia. Bueno, la nit ha sigut fresqueta, per lo menos en les afores. Sí, sí, però... M'he tirat un llençolet. No és una informació meteorològica, però... Bueno, que les nits poden ser més fresquetes també... S'agraeix molt. Tornem a quedar a les dos. Moltes gràcies. A tu, Ximena. Coneixem la informació, a veure com està el pati, la sessió d'investidura. Ja ens comptes. Una i quasi 7 minuts. I del València, què? Bueno, pues d'una banda, la temperatura del mosqueig de l'afició en Paco Alcácer, que continua creixent, encara que ja hauríem de començar a passar pàgina, no? I, en fi, il·lusionar-nos en el que ve. Però, i els centrals, què? No fan falta dos centrals? Sí que queden poquetes hores per a que se tanqui el mercat. Vos contem les novetats del València en un minut. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. El verano ya está aquí. ¿Tienes claro dónde ir? Oh, oh, Gran Hotel. Gran Hotel Peníscola. Gran Hotel Peníscola. En primera línea de playa. Con Wireless Spa, piscinas con jacuzzis gigantes, Fanny Club, espectáculos en vivo y muchas actividades durante todo el día. Para niños y mayores. Para que tú descanses. Y nosotros disfrutemos. Gran Hotel Peníscola. Tus mejores vacaciones en familia. Donde nuestros deseos se convierten en realidad. Gran Hotel Peníscola. Reserva ya tus vacaciones en el 964-46-9006 o en www.granhotelpeniscola.com. Gran Hotel. Este verano, papá, Gran Hotel Peníscola. Actualitat valenciana, valencianista, sempre, en fi, en clau xotica, perquè, bueno, anem a negar-ho així, som més xotos que xotos, i bueno, i ens agrada la marxa. Don Vicente Bau, muy buenas. Muy buenas, estoy con el reloj en la mano. Sí. Contando las horas, se me acaba el mercado de fichajes. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mira, que hoy es el día que vamos a mandarle luego del programa, o se lo vamos a dar personalmente, que siempre es un gusto, un beso muy fuerte a Pilar Nadal. Enorme, además. Compañera del metal, ha sido un privilegio estar con ella estos días, estas semanas. Y comentaba un poco el pulso de la afición, porque ella, aparte de periodista y de radiofonista, es también muy aficionada. Y es que hay cabreo. ¿Pero cómo no va a haber cabreo? Se han hecho las cosas muy mal. El primero, Peter Lim, no informando al club de los movimientos que hacía, o si los informaba, Lei Jun y Suso García Pitarc han contado trolas como carros, pero carros de aquellos de portar blat. Y el propio Paco, dando las explicaciones que ha dado, nervioso, titubeante, en un vídeo. Lo del Barça, yo estoy con el Barça. ¿Qué valors? ¿Ni qué collons? ¿Eso quién club es? Me dije perdóneme, que don Vicente. Le voy a hacer una foto, si consigo hacerla a través de la radio, de los carnés del Valencia Club de Fútbol de este año. Gallá, sí. Santi Mina, sí. Y Paquito Alcácer. Ah, toda la temporada lo tienes en el carnet. Ahora lo cogen con Photoshop y ponen pero ahí cabeza. Te indica muy claro la opción o la idea del club de quedarte con Paquito Alcácer. Y al final, como usted ha dicho, Peter Lim, el otro, lo han vendido así, además a bajo precio, al Fútbol Club Barcelona. Del contenido de la declaración titubeante, nerviosa, como el que está, sabe que está haciendo una cosa que sabe que per molt que diga, es que no, Paquito, que te has criado así. Me gustaría destacar especialmente el principio, en el que él explica como que a él le llega que hay interés del Barcelona, como si pasara un Colón, el nuestro señor, me ha llegado que hay interés por el Barcelona. A ver, Paquito, ¿cómo vos diré eso? Me enteré que había un... Se enteró, ¿sabes? Un rumor. Una oferta por mí del Fútbol Club Barcelona y yo luego pues. Fui sincero con la presidenta y le dije que la escuchara porque... ¿Qué? Creo que era una cosa buena para mí si llegaran a un acuerdo, pues que mi intención era salir, ¿no? Porque al final es un paso, como ya he dicho, un paso adelante en la carrera. Mira, Pilar, llévame, que es que es igual, una buena decisión para el club, che, per l'amor de Déu. Es que cuanto más lo oigo, más me cago. Señor Rovira, y lo nervioso que está. ¿Ha oído usted luego las declaraciones en la web del Barça? Sí. ¡Contento estoy! ¡Viva! ¡Estoy muy happy! ¡Que voy a jugar con Messi! Es que lo que ves a Fer Lama. Yo, per l'amor de Déu. Yo voy a coger jugar con Messi. El corte de voz que va a sacar este programa, que son las declaraciones de Alcácer. Y los... Mira, del señor Rovira. Y lo voy a poner en todas las redes sociales. Es porque está súper nervioso. Es el resumen de lo que siente el valencianismo en este momento. Claro que sí. Me cague en la puñeta. Bueno, en el día en el que anem a hablar de cosas más positivas y de cómo está, pues, bueno, fabricanse el equipo. Que te collón la cosa. Te collón la cosa. ¿Cuántas horas nos quedan? ¿12? ¿13 horas? Sí. Que a 13 horas de acabarse el plazo, tú no tengas tus dos centrales. ¡Centrales! ¡Titulares! No, ojo. No los tengas fichados. Che, per l'amor de Dios, este club, ¿esto qué es? No tengas, esto es una charanga. No tengas la base más importante de tu equipo para la próxima temporada. Es decir, el Valencia sin centrales no va a ningún lado. Y así ha pasado, que en dos jornadas vas último con 0 puntos. Y no porque haya jugado mal, porque juegas con fuerza física. O sea, y estarán les ha metido ya un ritmo de trabajo importante. Pero es que te llegan dos veces y te hacen dos goles. Y es decir, que eso tenía que haber sido lo primero, no lo último. Dos centrales había, Suso García Pitarc, y me imagino que también Lei Jun y su amigo King Kong y total. O sea, es que están así, sabían que tenían que fichar dos centrales, pero es que eso era de estos de primero de Secretaría Técnica. Si es que Suso García Pitarc está haciendo el ridículo. Pero es que sí. Lo que decía Cayetano el otro día: ¡Suso, sal de la cueva! ¡Suso! No. ¡Cuenta cosas! Pues claro, es que Suso sabe. Pero es que, ojo, yo creo que no sabía el chino, el Lim. Yo creo que no, pero escúcheme, yo creo que Suso sí que ha salido de la cueva. Ha ido a ver a uno, a otro. Lo que pasa que no puedes ir a ver a uno sin el permiso de Méndez o sin el permiso de Lim. Es tontería. ¿Qué quedan 13 horas? Le estoy diciendo que es tontería ir a ver a uno si no tienes el permiso de Méndez, que es el que está elaborando la plantilla del Valencia Club de Fútbol en este momento. 11. Ah, perdona, 13, 11. Que he dit 11, que s'ha comptat i no com jo, que estic en el... No, jo soc això de lletres, Ximo, sí, soc lletres, però estic fent números i porto des que estic així sumant, o sigui, restant hores, i doncs al final he arribat a la conclusió de que en queden 11. És el gran Vicenç Sempere, que per cert el dilluns tindrem, vos contarem coses de la programació esportiva, sí, sí, tant sí, de la sí. ràdio com de la tele, perquè hi ha novetats molt interessants. Dilluns torna al Murciélago, després de la parada per l'estiu, des de les 3 menys quart, Levante Televisió i 97.7 Ràdio. Qui no pugui escoltar-lo a migdia, per la vesprada dels 8 i mitja, en la 97.7 Ràdio, El Murciélago. Molt bé. I ja per la nit, el nou projecte d'esports en la 97.7 Ràdio, que desvelarem el dilluns així en València Abierta. Bueno, hi ha tant de misteri per ahir, però en Twitter ja n'hi ha algú que va sospitant, sí, perquè clar, si en els partits estàs acompanyat per Xema Mancha, pues hi ha qui fa... Vull dir, sense voler, fas el puzzle. Ataca vos, sense voler. Però bueno, sí, en efecte, es posa en marxa un projecte molt, molt il·lusionant i també pues, des d'ací, que bueno, ho hem fet també públicament a través de les xarxes socials, per descomptat, a dos grans companys i dos grans amics, com són Manolo Montalt i Salva Folgado, tota la sort del món. Però bueno, això és com el futbol, és estar en, estar en un altre equip i m'agradaria que no era la nostra. Però déjeme que yo diga lo que tengo que decir, que la 97% ha fichado grandes centrales. Eso es. Amigo, porque, para radiar cada día. Sí. Nosotros sí que tenemos los fichajes ya atados. Claro. Bueno. Esperamos que comencem. De lo de Paco, ¿vols encendre algo? Es passat, per a mi és passat, Ximo. Jo sóc de Munir. Jo no puc, tio. Jo no puc. Soc de Munir. Jo avui veig la portada de Levante, el mercantil valenciano, i el veig en la samarreta del Barça. El veig tan content. I fent les declaracions allà en Camp Barça tan content. I aquestes declaracions de no sé, és que estic molt cabreja. Desganat? Sí, però com si no fos... És que diu que porta 11 anys en el València, des dels 11 anys en el València, i ho diu com que diu, no, m'he anat a comprar Creïlles. I, además, un tio que tiene 20 i pico, és a dir, media vida en el València. A mi em preocupa tot això, el rerefons que pot haver-ne. Jo me fiqué en la pell de Paco Alcácer, m'he criat així, sóc el davanter del València, el club dels meus somnis a priori i tal. Per què se'n vol anar Paco Alcácer? Per què? O sea, quina és la motivació per a dir, me'n vaig del València? Me té que volar al Barça, que possiblement siga la millor parador ara mateix futbolista del món, a jugar en Messi, Neymar, Luis Suárez, no, perdón, a la banqueta. No estoy de acuerdo contigo, es para ver fútbol, no para jugar a fútbol. Sí, para menchar pipes en la banqueta, sí, pero la temporada es muy larga y yo creo que pues, tendrá el seu ratés de fútbol, ¿no? Paco Alcácer. Se garantiza una plaza en la selección, y esa es una otra. El Barça té molt de pes en la federación, cosa que el València no. No, mira lo que han tardado en convocarlo. No, era así, indudable. Vull dir que vull pensar fredamente y dir, joder, es que a lo mejor, y lo que realmente me preocupa es que posiblemente Paco estiga veient que en el València les coses ara mateix pues, no s'estan fent com ell pensava i el projecte no té una línia recta i se llancen del barco. Perquè és que és el que realment me preocupa de la marxa de Paco Alcácer. És que se'n vaig a Mustafi, ho comentàvem. Clar, això és tan de passa. Ni calor. 40 quilos, clink, clink, caixa i a la marxa. Però que se te'n vaig al teu Paco. Pues, home, pues, és dur. Probablement l'any que anava a ser l'any de la seva consagració, que era titular absolutament indiscutible, i bueno, que efectivament estaven no només en la lona gran, està en les fotos del carnet, és que Paco era un dels pilars fonamentals de l'equip per aquesta temporada, en 23 anys. És que, en 23 anys, no... capità i titular indiscutible del teu València. Què més vol, Paquito? Per exemple, diners, si en realitat han sigut 500.000 euros més, que és molta pasta per el resto de los mortales, però en el futbol tampoc, no és que li han triplicat el jornal. Bueno, vale, comenzaré. Última hora. Ojo que no está. O sea, Mangalá está en Valencia a punto de ya anunciarse. Pasando revisión médica. Garay, que se está allargando mes del Conte, pero con día hecho, queden 11 horas, pero tancárselo de Garay y tiene una parella de garantías. Y Abdenur está ahora mateix negociándose para colocarle al Chelsea. Es una información de France Football que es muy fiable. Y el Valencia confirma que estan en negociacions per a col·locar a Abdenur cedit amb opció de compra en el Chelsea. Bueno. Jo crec que és una gran notícia perquè això se garantim que no va jugar a Abdenur ni un minut. No, ni quan se lesione Mangalá o el sancionen, vull dir. És una bona notícia. L'únic és que se quedem en Bezo i a Derlan Santos. I perquè... que significa que el Chelsea va empezar a hablar solo en árabe y no en inglés, como suele ser habitual. Usted recuerda que Abdenur, cuando hizo unas entrevistas para Bein Sport... Sí, no volia parlar en... Dijo en que hablaba o en árabe... O no hacía la entrevista. Te digo una cosa, ahora se va en la seva selección en Tunisia I si finalment guanya l'Iberia i se classifica per a la Copa d'Àfrica, el perds o el pedries durant tot sí. el mes de gener. Que ja era una bona notícia. Que ja... A veure, jo crec que si Paco tenia certa fe en ell i el posava perquè no li quedava més, sí. Paco, més pimentons. Paco con K hi estaran. Pues algo tindria, a veure si es podia recuperar, perquè si pagaren 25 milions d'euros per Abdenur, perquè en algun moment de la seva carrera seria un central en fi de garanties. Però bueno, jo m'alegro molt de lo de... Anem a veure, com està, minut i resultat, lo de Mangalà, com està, és el que està més avançat? Passant revisió mèdica ja en València. Mangalà, recordem, fem quatre pinzellades. Este ve del City... Este digué que no al València la temporada passada. No ho oblidem. Pero ha evolucionado, ha visto que el proyecto... Donde dije que no, digo sí. Vale. Es este moreno... Es un chic negre. Francés. Y juega en el City. Quichuga Sotamendi, pero eso se embeste. Hay que poner un datito también, que este hombre está representado por Méndez. Es un dato simplemente a tener en cuenta. Pero lo que te diga Cayetano... O sea, que el año pasado no quería y este año sí. Pero a mí la foto del estudio del mercado del Valencia es la de Anit... que cree que destapar en una televisión de este del Chiringuito, una cosa de este, es que es Suso García Pitar de copiloto de Jorge Méndez. Eso es. Después de estar tan catch, Huitores, Pavore, a un coloquema de Nur, que veus al final, Totís, Mangalá capací, Garay capací, en totes esas operaciones está Jorge Méndez. ¿Siguen o no siguen futbolistas de ahí? Sí. Ella está, es el pivote que va distribuyendo del show del mercado del Valencia. Es que no te equivoques, Méndez no es el director deportivo del Valencia, es un paso más, es más claro. Y influye más en Peter Lim que la presidenta del Valencia, que es socia de Peter Lim. Es el conseguidor. Es decir, que Lei Jun cada vez que habla mete la gamba. Este no se va, hace el carnet con la foto del Cáceres. Mira, Lei Jun, los paroles de Lei Jun el día de Les Peñes, el día de la presentación del Valencia, son inteligentes. No queremos vender al Cáceres. Eso está bien. La frase es esa, que la recupera Suso. No queremos vender al Cáceres. Suso y yo no queremos. Otra cosa es que el amo sí. Claro. Otra cosa es que también el jugador se quiera ir, que es al final lo que obligaron a hacer al Cáceres de pasar la vergüenza, entre cometes, de ganar al club, que el vechen es periodistas, y decirle, señor Lei Jun, me quiero ir al Barça. Que es lo que digo a ir Paco, que ya, sí, pero que no me agrada que no mire a cámara, no me agrada que no eche ferroda de prensa. Y pero, que hable tan mal... como afligido una imatge de perfil repetint paraules, però bueno, ja això ja hem parlat. Bueno, és un mochorno. Munir és el 9 de. Sí, senyor. Esa és la cosa. I lleva el 9 en l'espalda. El Haddadi. Munir Haddadi. Pues claro que sí, que a més per cert, jo vaig a mirar el partit, no sé si el faran per la espanyola, perquè després demà juguen en la sub-21 i espere que juguen de titulars tant Munir Haddadi com Santi Mina. Com Gallà. És el tridente. Contra San Marino. Pues mira, vol que fem una cosa? És ahí en Castalla. ¿Quiere que vayamos a Castalla? ¿Usted que tiene patrulla por allí, por la zona? No, patrulla no. Tengo las sordas. El jueves a las 7:45, si no tiene usted nada mejor que hacer, nos vamos a ver a los chiquillos. Pues para animar, tú. Fácilmente. Claro que sí. Y a més te digo una cosa. Ese chiqueta ha tingut un parell. Ell i Suso se ho han pensat i li han dit... Munir, aquí el 9 de Paco está libre. ¿Lo quieres o qué? Y el chaval dice, va, con dos cosas. Quiero el 9. Va, no, el 9 para mí. Ojo. Yo, el 9. Sí, señor. La diferencia de 9 es el 9 que se te va Paco Alcáceres para chupar banquillo en el Barça. Y el 9 que te viene aquí, Munir, viene con unas ganas enormes y tal y como parece que va al mercado para ser titular en el 20. Y dice el chaval, ilusionado en un proyecto ilusionante. Es de veres que no ilusiona, no sé. Fruso de veres, le ha minchat el tarro. Y ho ha fet realment. Pero a mí es valente, sobre todo porque el nou está mal leído en el Valencia. Desde que el Dissal hubo Penef. Sí. Le han agafat moltíssims davanters. Y només Morientes y Paco Alcácer. Y de aquella manera, porque son cifres pro, pueden decir, normaletes de gols. Porque Paco no ha pasado del 7 gols. Cosa que Soldado es que Paco casi duplicaba. No ha jugado tanto como la gente piensa que ha jugado Paco Alcácer, ¿eh? Ha sido, el año pasado fue suplente muchas veces. Suplente de Negredo, sí, era suplente de Negredo. Pero bueno, ya te di que Lugo Pérez, pero a mí el número 9 es de Lugo Pérez y ahora es de Munir. ¿Has de Lugo? Lugo. ¿Cómo? ¿Has de Lugo? Lugo. ¡Lugo! ¡Tírale, Pilar! ¡Tírale! Happy birthday, dear Lugo. ¿Cuántos años cumplís el gran Lugo Slav Penev? 50 tacos. 50 años. Lugo, tío. Lugo. Complís Wii, 50 anys. El mateix dia que Malena Costa, la dona de Mario Suárez. Són dos dels meus referents. Lugo Pérez, Malena Costa, complixen anys un 31 d'agost. Això vol dir algo. Vull dir, això és, esta temporada anem a guanyar la Copa, Pau. Guanyem la Copa. Ganem la Copa i vamos a la Champions. Tu eres muy, muy feliz. Però anem a la Champions com a tercers, o sea, directes. Perdón, yo de Lugo Pérez tengo que decir simplemente como un detalle. Estando yo en el Valencia Club de Fútbol, Hiding, entrenador del Valencia, a propuesta de algunos, dijo, vamos a votar quién va a ser el capitán del equipo. Ojo lo que estoy diciendo. Vamos a votar, que eso un entrenador normalmente no lo hace, o hace como... No, Benítez lo hacía, pero manipulaba la votación. Pero, bueno, Benítez manipulaba. Yo, en este caso, estoy hablando de Gundis Hin, que decía Vicente Alegre. Gundis Hin. Gus Hin. Gundis Hin. Y hubo una votación donde arrasó Lugo Pérez. El búlgaro le quitó el brazalete de capitán a quien, a Fernando, de la cantera, valencianista. Ojo al dato, que es un dato interesante. Fernando tuvo carismático, Lugo. Fernando tuvo 3 votos de Sempere, de Loi... Y de Fernando. Y de Fernando, efectivamente. Lo sabía, que Fernando se había votado a sí mismo. Lugo. Jo crec que és dels crits més estimats i que no, que portem en l'ADN el valencianisme, quan més talla que dava Lugo després de fer aquests gols i ses carreres que se pegava i la mala llet que tenia en el camp, claro. I s'ha agarra, això que tires en falta avui de dir, me cague en la puta. És que se pegava en tot el món, tio, Lugo. Serà un tio que jugava de espaldas casi a la portería, le tiraban un balón i el tío se buscava la vida. Un tío grande, enorme, ¿no? Joder, tenía un cuerpo francamente estupendo y además tenía un predicamento sobre la plantilla enorme. A mí me encantaba verle en los corners, lo cabrón, en perdón, que arribaba a ser Lugo Pérez en los corners, en los defensas centrales. Bueno, y las carreras que pegaba y... Broeamos esta mañana que la vida y el fútbol le costó un huevo. Me costó un huevo, porque va a tindre... perdoneu la broma, pero es de ver es que a todos ens va a colpir, ¿no? Ese moment de que un futbolista, un càncer de testicle... Sobretot perquè és la primera vegada, jo crec que recorde que un futbolista reconeix que té un càncer. Tanta valentia. Però, Perquè moltes vegades això se tapava, veritat, en altres històries... Una enfermedad, los topics que se tiran, sí, en cambio una larga enfermedad. Tengo cáncer. Sí, y el tío sí. Va a superar y chupa fútbol. Eso fue con un balón medicinal en Paterna, le pegaron, le dolió, le hicieron unas pruebas y los médicos del Valencia, tras ver esas pruebas, detectaron. Bendito balón medicinal, pues, sí, ¿no? Detectaron en una reunión casi a escondidas que lo que tenía Lugo era un cáncer. Y hubo que llamar a Lugo en ese momento, ojo al dato, que se puso mucho en manos de Alberto Miguel. Entonces. El consejero del Valencia y muy íntimo amigo, ya ha faltado Alberto Miguel, pero íntimo amigo de Lugo Pérez. Bueno, pues a ver si replega algo de ese ardor guerrero de Luboslav Penev. 50 tacos. Con esos 50 tacos. El Chove Munir, que es una criatura, pero la verdad que lo que le han podido poner en la pretemporada del Barça, no sé qué tal jugará en la selección. Anem a ver, eso es de Maddy Jones. A ver cómo va la cosa. Y con, bueno, cómo encaixa, digamos, en el esquema de Paco Ayestarán. Porque semblaba que lo que buscaba en Messi es un killer, es un rematador. Pero, pero este tío es un cara dura. Y eso hace falta en el campo. Munir. Y un tío valiente. Además, y a molta gent, Vicent, que diu, no, es que claro, Paco se ha ido porque, claro, tú no puedes comparar jugar con Rodrigo Moreno, jugar con Santi Mina, a jugar con Messi o a jugar con Neymar. Sí, yo eso lo reconozco, pero es que este chiquillo estaba jugando con ellos y dice, no. No voy a rascar bola. Me voy. Este chiquillo estaba jugando los minutos basura que le dejan a los demás jugadores del Barça, que son los que va a tener Paco Alcácer, y ha dicho, yo quiero disfrutar del fútbol. Es que, Chimo, en el Barça, Luis Suárez, que yo creo que es la posición la que va a ocupar Paco Alcácer, no es la de Messi ni la de Neymar, es la de Luis Suárez. Luis Suárez chua toche partich contra el Mollerussa si fa falta en la Copa Catalana. I quan el canvi és, en el minut que siga, li posa una cara de gos a Luis Enrique. O sea, que no estem parlant de qualsevol club. Que acollona, de gos o de robar. Sí, ojo, y además un estilo de futbolista absolutamente dispar al Cácer. Luis Suárez, un tío con un corpacho tremendo. Pero a mí es el millor davanter del món, Luis Suárez. Pero con un corpacho tremendo, con una mirada tremenda, con un golpeo, o sea, con un choque tremendo para disputarlo. Y no es, o sea, esa no es la virtud del Cácer, porque es un tío bajito, es un 9 que no le puedes bombear balones. Total, que a munir-se. Robert Fernández ha tingut molt a veure en munir esta operació, vostè creu, no? En munir esta operació. Bueno, xicons, pues voy esperant les hores com van bueno, passant en el mercat, a l'espera de que lo de Mandala sí que se faça, que és lo més... Eso está ahí. Lo més proper, i lo de Garay era qüestió de... Bueno, problemes en cuanto al cash, en cuanto a la cantidad de diners metal y que volía posar el València o que el Zenit volía rebre, ¿no? Yo me bañe y vindrà Garay. Durant la vesprada nit Garay se tancarà. Tio, pues manda la Garay, pinta bé, no? Perquè Aderlan Santos, el València està apretant-li perquè Isca no vol ir a Aderlan, però si Isa Aderlan, Isa Benur, vull dir, és que te quedes sense defensors. Sí. Ahir se'n va Orban, te queda només Bezo. Per tant, els centrals van a ser Garay i Mangalá. Con Bezo. I el suplent serà Bezo i Enzo Pérez, o un xiquet de la cantera, que tota la vida s'hi ha necessit Estendillo, Arias Camaras a Boro, sí, i Giner. Sí, sí, senyor, però no hem de treure con... futbolistes de Paterna, home. Però no s'enfade conmigo, oiga. No m'enfade. Sempere, gràcies, un plaer, amic. Vinga, un abraç. El dilluns vos contem en este mateix moment, en esta mateixa horeta, a la 1:05, les novetats que hi ha en la 97.7 en ràdio, que són molt, molt il·lusionantes. Usted, por cierto, ha llevat el cotxe al taller últimament? Totalment. No hace falta que lo lleve ya. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y Pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y Pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipeiscar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. C'est si bon. Lovers say that in France. When they thrill to romance, it means that it's so good. Qué bueno. Qué bueno volver, qué bueno tener un cole para hacer la vuelta al cole, un cole en el que estemos tan a gusto y en el que nos encontremos o nos reencontremos con amigos a la hora de volver a empezar una nueva temporada. De verdad que me da mucho gusto y seguro que a vosotros también. Pues reencontrarme con mi querida amiga Susana Golf para echar un buen rato todos los miércoles mientras ella pueda, porque ya sabe que aquí ella tiene casa y la puerta abierta a la hora que ella le dé la gana. ¿Cómo está mi chica? Esto de vuelta al cole, que más quisiera yo que sea la vuelta al cole, imagínate, me has traído unos recuerdos así de repente, nos queda un poco lejos ya, la verdad. Es tampoco este vamos año... a engañar a la audiencia porque no nos ven, pero saben perfectamente que no estamos para coles. Bueno, que ya hace tiempo que dejamos el cole, pero no sé, es que este año, al tener unas vacaciones tan largas... O sea, es que... Habla por ti, perdona. Es que un mes me ha parecido, hacía tantos años que no cogí un mes de vacaciones. Que venga este hombre con este moreno caribeño que me ha traído. Ha ido a darme envidia. Ya yo tú aquí, lo vas a ver, mi amor. Ya veo, ya. Ya me contó Madonna que te vio por allí, por La Habana. Ahí coincidimos. Por La Habana Vieja. En la bodeguita de en medio, nos estuvimos tomando ahí un mojito, mi pues amor. Nosotros estábamos aquí, fíjate. Contándolo aquí con Ferrancano. Aquí con Ferrancano, manteniendo el listón. Pero aguantando tú, la tele, es decir, la radio, el periódico, la radio ha sido Urban. Mi reencuentro, ¿eh? Hacía tiempo que no pasaba por aquí y es un gustazo. Qué bien. Sé que has estado también con el Refresca. Con, sí. Os he visto muchas fotos con Alfredo Esteve haciendo, hablando Ferran. De moda. Bueno, hablando de todo lo que se nos ponía por delante, ya sabes cómo somos. Lo que viene de rebote. Pues ha sido una... Es una pero echándote de menos. Que te recomiendo. Bueno, muchas gracias por la parte que me toca. Por cierto, que no te lo he comentado, que el día 22 volvemos al Chimo, mira, y compañía. Muy bien, bueno, me he dicho el día que volvemos el día 22. Perfecto, pues ahí estaremos todos. Genial, será un placer. Unos más pronunciados que otros. Pero tú, ¿es que ya te las has cogido? ¿Que no te las coges nunca? ¿O que te las cogerás en un futuro próximo? Vamos a dejarlo próximo. Ahí. Vamos a dejarlo ahí. Bueno. Yo me bronceo con los focos de Levante Televisión. Bueno, además que tú no eres nada de broncearte, porque no. A ti este tono pálido es como realza tu belleza ¿qué natural. ¿Qué le vamos a hacer? No me sienta bien el sol. Bueno, Peladilla. No como a otras famosas. Que sí que les ha sentado bien. Bueno, que bueno, están vamos todo el a ver. Día. Mira, le dije el otro día a Ferran en la tele, le dije, mira, ya no puedo más, estoy saturada de cuerpos en bikini en las portadas de las revistas. Pues toma. La ola esta semana no que... te ha hecho caso. Yo creo que ya es el último coletazo, ¿eh? Porque es que es un posado que... como... Bueno, como ella, como... Es que como ella todo lo hace soso. A mí no me gustan... Es que no me gusta cómo habla. No me gusta cómo es. No me gusta su vida. No me gusta su futuro marido. No me interesa nada, pero bueno, es igual. Bueno, hablamos de Rocío Carrasco, que aparece en la ola con un bikini. Dicen que espectacular. A mí es que esta niña, sinceramente, es que no me... Bueno, la verdad... Es que no, es incómoda de ver. No me gusta. Está más delgada. Yo creo que es la típica novia que ha dicho voy a adelgazar para la boda y estas cosas y tal. Que se casan ya, que se casan el 7. A mí me pasa un poco igual, que es que como me da un poco igual esta boda. Y va pasando el tiempo y dices, bueno, hombre, es verdad que para el cuore es un bodorrio, es verdad, y ya se saben, bueno, algunas cosas. Sí. De entrada que van a hacer como un brunch, ¿no? No, de entrada que van a hacerse 3 días de boda, que eso es una cosa, ¿te acuerdas que hemos comentado que ahora está de moda? Está muy de moda. Ahora ya, si te casas, ya te pones. ¿Y tú a los invitados los invitas, como dice la propia palabra invitados, durante todos esos 3 días? 3 días. Madre mía. Imagínate. Pues es una pasta esto que se va a dejar esta muchacha. Bueno, pero luego lo rentabilizan, ya sabes. Bueno, ya con Ola. Con la exclusiva. Esto ha hablado, claro. Claro. Que ya, de hecho, ya la anuncian. La exclusiva. Es decir, que además se casan un miércoles, una cosa muy rara, así como... Bueno, para que alargue el fin de semana, lunes, ¿no? Como aquello que dices tú, ¿no? Efectivamente, se van todos a una finca toledana, nunca mejor dicho. Qué bonito. Literalmente, sí, una finca toledana y se hacen 3 días y entonces incluye de todo. La despedida de soltero se va todo incluido. Allí también hacen la despedida. Sí, como la cena previa es como a modo de despedida de solteros, al día siguiente hacen un almuerzo previo a la boda, atención. Esto yo no lo había visto. Un brunch previo a la boda, porque la boda es como a las 6:30. Es como a las 6:30. Y luego cena. Un miércoles. Y luego cena y resopón. Y patatún. Y la dijo móvil y todo aquello. No, dice que no. Dice que no va a haber baile. Ah, bueno. He visto que no va a haber baile. Pero como no va a haber baile en una... Dice que no habrá ni pastel... Ni baile. Del pastel, si quieres, es verdad, que te lo puedes ahorrar. Lo que es seguro es la exclusiva. Esto es 250 invitados o algo así. Ah, pensaba que dice 250.000 pavos. 250 invitados. Y luego la polémica. Tampoco lo vamos a... Las la ausencias. Controversia, que son las ausencias, claro. Sabemos las presencias. Imagino que las estrellas van a ser las Campos, que también estoy saturada, no me preguntes por las Campos. Qué pesadez, es verdad, sí, un poco saturado. Bueno, pero eso tiene la culpa Telecinco, porque la cosa podría tener cierta gracia, que era lo que nos apetecía, verlas en plan Clan, Kardashian y así. Y es que soy más pero Kardashian. La saturación... Yo, ya sabes que entre original y copia siempre me quedo con el original. Entonces bueno, yo pero soy si hay una muy fan de las Kardashian. Si hay una familia que tiene un reality, son las Campos, no me digas que no, con ese bigote. Bueno. Con la hermana desconocida. Con ese bigote. Con ese bigote. ¿A Rosette? Me refiero. Qué esa susto. Esa mamá Campos. Creía que lo decías por Terelu, por Dios. No, con esa. Tal, comprando bragas por los mercadillos. Muy grande el momento. Yo me quedo con el momento braga en el mercadillo, el momento churro, porra, me como una porra por la calle, y el momento bigote a Rosette pintando los árboles secos del jardín con un spray de colores, eso es impagable. Eso fue. Pero que quería, sí. Que quería y poner luego unas lucecitas al árbol porque no lo quería el hombre talar. Estaba muerto, porque claro. Estaba un árbol muerto. Le daba pena y esto. Y ese momento artístico, ¿cómo es? ese ramalazo. Ese momento es muy fantástico. Sí. Bueno, pues son todo... van a ser invitadas, que dice que son como sus hermanas. Claro. Vamos a ver, esto es que es muy como mal. Como su madre y sus hermanas. Y en cambio, fíjate quiénes no van a estar. La familia de sangre. Bueno, estará todo medio Mediaset también. Todo Mediaset, pero su familia de sangre no. No. Bueno, pues al final el hermano tampoco. El hermano sí que dijo que bueno, que parece que sí, que le había invitado, pero ya si veremos. No le invita, que no sé qué. Es la incógnita. Con la hermana sí que es no, imposible. Y Ortega Cano tampoco. Pues sí, parece ser que no. Qué mal rollo, parece de verdad. Ser que no. Qué mal y rollo. Tenemos bodorrios. Yo el otro día escribía yo en mi vestidor. Que decía, vamos a ver, aquí la boda que estamos todos esperando es la boda. Es decir, Isabel Preisler. Pero como no la anuncia tú, Isabel, porque claro. Mientras tanto tenemos un montón de bodas, pero es que son irrelevantes. Bueno, para ir pasando el tiempo. La de Kiko Rivera. Esta a mí me gusta la ver. Bueno, a ti te gusta por lo mismo que a mí, por la madrina. Tú, que esa madrina. Por la madrina que cantaba Juana Reina, ¿eh? Madrina, madrina. Me llama solo madrina. Ay, que me pongo coplera. Bueno, y por todo el entorno poligonero, por todo el mundo así un poco, no me digas que no va a tener su sí, punto. Sí, pero la boda en sí, ¿qué interés tiene? Igual que estos. 17 años que llevan juntos. Ah, pues sí, ¿a qué santo se casan ahora? Eso, ahí está la pregunta. ¿Por qué ahora? ¿Tú sabes ¿Cuál es el momento? Tú sabes perfectamente cuál es mi teoría. ¿Que necesitan hacer caja? Claro. ¿Tan mal va la cosa? Pero vamos a ver, pero no hay una movida con la hermana por el tema de la herencia y los derechos y toda la gaita y tal. Sí, el museo y todo eso. ¿Y tú crees que no tiene para un jornal? Yo en la actualidad creo que uno de los motivos que hay que añadir a, mira, nos casamos porque estamos enamorados, por la pasta, por los papeles, como dijo mi amigo el Marqués de Griñón, que se han hecho el pareja de hecho por los papeles, asientos fiscales. Sí, por los, entonces, bueno, pues hay que añadir ahora, nos casamos por la exclusiva, que es otro motivo. Bueno, de peso para casarse hoy en día. Visto así, sí, pero es verdad que a mí y ella en el programa, en Hable con Ellas, ay, de verdad que es que de una sosez. Mira que Alba Carrillo, que uy, no es... Ya, pero lo da uy, todo. Ya, muy, muy ahí ya. Lo da todo. Sí, pero yo que sí, yo la veo a la chica como que dice, yo esto es lo que tengo, y ahí va. No te gusta, vale, de acuerdo, estoy de acuerdo. Es que Rocío es de las que piensa, que yo aquí como si comiera con ella todos los días sopas. Bueno, es de las que piensa que ella no tiene nada que demostrar. No, no coincides conmigo. Que ella haya demostrado todo lo que tenía que demostrar, que fue en el momento en que nació. ¿Pero que ha demostrado qué? Nada, que nació de su madre y de su pero padre. Pero si ella solamente pone de perfil, pone la nerecica no, esa. Pero es así. Hija de... Bueno, es hija de... Dice que va a hacer un homenaje a Rocío, que a lo mejor es un momento más emotivo de, en la boda, me refiero. Ah, en la boda, un sí, niño, y a Pedro Carrasco también. Ah, bueno. Porque va a haber dos momentos así más emotivos. Porque esto vende mucho en la revista. Bueno, esto la ola, pero es que a mí me parece que la revista que mola esta semana, para mí lo que más me mola es 10 minutos. No, porque puede ya ser. Sé que sí. Te he dicho que no me hablases, me gusta, más de Las Campos. Faltaba la tercera te en discordia. Te lo juro que me gusta. ¿Tú eres porque fan de la Borrego? No es que sea fan, pero me parece que, vamos a ver, ella iba de tapada. Ella iba como que es la que no ha salido nunca. Ella es la directora, bueno, directora junta, porque la directora sí, bueno, es la madre ella, toda pero, la vida. Pero ella en televisión sí que es alguien. Para la gente que trabaja en televisión, no, sí que por es. Por supuesto. Claro. No, y una tía con, no visto, con un carácter. A este fuerte. Lado de las cámaras, sí, sí, además parece. Hombre, la revista salía, pero siempre un poquito como de sí, soslayo y así. Y ahora da como su paso al frente y la hemos descubierto con una tía con un sentido del humor, que tiene tal, un feeling con la Carlota que venga, ¿qué tal? De hecho, dicen que tiene una oferta que Basile le ha dicho, nena. Que sí, que es la siguiente que entrada. Es la siguiente entrada en la hermano VIP. O en algo que le van a hacer es lo una... que tienen las grandes sagas. Por favor. O que la fichan para qué tiempo tan feliz. Es lo que hablamos. A la mamá no le hace ninguna falta ni ninguna gracia al show. Estar lanzando a las hijas. Pero para colocar a las niñas. Pero dice, mira, puede que mi vida sea más divertida que las suyas. Ya. Sí, desde luego ya. Va fuerte. No sé. Y no sé, me parece que es la... A mí la Campos, que encima va de... Borrego, ella no se ha puesto, ella se el ha dejado apellido. El apellido del sí. padre, que ahí no sé qué significado, qué cosa tendrá, y bueno, que se lo pregunte pero la corredera. Sí que son caracteres distintos, ¿verdad? Las dos hijas parece que son muy diferentes. Completamente diferentes. Entonces sí, puede estar ahí, oye, ha nacido y esta, una estrella. Y esto, a ver, yendo de nuevo a lo del Hable con Ella, Sandra Barneda, que dice que está aquí comiéndose la cuidado, boca. Cuidado, que creo que van a demandar, ¿eh? Están a mí por decir a que están no, besándose. A ti porque... ¿A 10.000? A las fotos, por las fotos, sí. Pero sí, si están sí. en plena calle, creo si están borreándose. Creo que están indignadas, tú ya sabes que Sandra es muy celosa de estar... Pero luego también va y lo dice, cuenta cosas en los medios, que a mí esto me hace mucha gracia, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, decir que lo suyo es una chica, que es homosexual y esto, pues tampoco... Pero vamos eso a ver. Hace muchos años que se sabe, tampoco... Claro. Lo que pasa que, claro, ahora tiene pareja mediática, si es que es cierto. Esta muchacha, Nagore Robles, ¿no le pongo yo...? ¡Uy, madre mía! Esta es la... Esta es Gran Hermana. Una jurada del Mujeres y Hombres. Eso. Una de las asesoras. Una asesora del amor. Una asesora del amor. Ya le pongo la cara. Como Amador Mohedano, por ejemplo. Esta tuvo lo suyo con la hija de Bárbara Rey. Claro, con Sofía ¿con Cristo. Sofía. Mi Sofi. Con mi Sofi. Con tu Sofi. Que por cierto, Sofía DJ. Bárbara Rey, que ¿qué? Reapareció, me acordé mucho de ti. Porque no, después, no he seguido después el de tema. Un cierto tiempo a la sombra, aparte, iba a decir a la sombra, no, pero no a la misma que Isabel Pantoja, de un tiempo sin salir en los medios y tal, ha reaparecido. Es que habló, contó cosas de tómbola, fíjate. Contó el episodio fantasma. Debe haber prescrito ya. El famoso episodio fantasma. Pues por eso habrá ido. Y es así, como, más el o menos episodio, como, yo, como tú lo has contado. Como lo recordaba. Siempre. Claro, claro, así claro. Así es contó el tema. Su... Y dijo que lo de las cintas de vídeo y que ella tenía en su habitación todo el montaje. Eso lo bueno, dijo. Esto lo ha contado otra vez. No, no. Es que contó ya... que estaba yo en el coche llegando a Canal Now, tenía mi contrato firmado, mi participación, etcétera, etcétera. Cuando recibí una llamada que me dijo, no te molestes. Y yo dije, no, yo soy una profesional, tengo un es más o menos como tú así nos lo es, has contado es. Siempre. Y acudí. Mm-hmm. Incluso me maquillé, mm-hmm. me peiné, en fin. Y montó el número que quería entrar. Hombre. Estaba como enloquecida por entrar. Hombre. A mí lo que más me fascina es que el día que realmente reconozca todo lo que tenía ya montado, que eso no lo va a reconocer nunca, y realmente sí, qué había... Que ¿sí? No lo va a reconocer nunca, ya veremos. Y qué había realmente en aquella caja fuerte, sí. Y por qué entró Cecita allí a levantarle la cinta a esta buena mujer. ¿Qué habría la casa debía tener unos techos de escayola con una instalación, ¿no? Completa. Y oye, a los muchachos que ya hacían con ella, el tipo de ay, condición que fueran. Tipo el muchachito, este el sobrino de María del Monte. Exactamente. El chavalín este, ¿cómo se llama? Que es otro asesor del amor. Al final acabamos siempre todos ahí. Oye, ¿y pues qué hay que hacer? Hay que mandar este una... muchacho, el ex de Chayo. El ex de Chayo. ¡Ay, la Chayo! Pues que miraran para arriba y vieran aquí y dicen, ¡uy, los nena, cables, qué tienes aquí! Vieron ahí un... ¿Qué tienes aquí? Un piloto, una lucecita, ¿no? Parpadeante. En fin. Bueno, a ver, más cosas. Voy aquí saltando de aquí. Nada, son todo bikinis. Voy saltando de aquí para allá. Más bikinis, bueno, el de... Bomba. Otro, que me extraña que no me preguntes. Yo digo, lo habrá hecho por mí porque sabe que el muchacho... que no puede. Hombre, Cayetano Martínez de Irujo con nueva novia. No, porque me aburre a mí también soberanamente este muchacho. Pero la historia... Vamos a ver, la historia me gusta en el sentido de que ella es súper joven. Eso te iba a decir. Pero él ha ido bajando progresivamente. Si te das cuenta, él ha tirado para... para abajo. Este es de mi quinta. Este que no sé qué. Este es de mi quinta. Él le gustan. Cada vez le gustan más jóvenes. Que tiene 20 años, la niña. Perdona, ¿y cuántos tenía mi amiga la nadadora? La nadadora. Tenía 20 y pocos. Ah, ¿también era tan jovencita? Algunos más. Era más. Sí. Tenía más cuerpo, que dicen en mi pueblo, ¿no? Estaba más hecha. Pero a ver, era también muy jovencita. Por eso te digo que la ha ido bajando mucho. Como... el este. Yo no sé lo que habrá. Pero, en fin, pero dice que 20 años, es que esto ya es tremendo. 20 años, es que son criaturas. Va a superar a estos pareja también de estas de efímera de culebre. Tu amigo Carlos Lozano y su chica. Carlos Lozano, que el otro día vi que montó una bronca en una discoteca. Porque se habría tomado un agua de limón. O porque va a estrenar programa. Y quiere liarla. En breve, claro. Uy, el otro día estaba con un amigo que decía... Ay, ¿cuánto? Aquel día que... Por lo de tómbola. Tú no montabas escándalos que a ti ya te los montaban en el programa. No, es que no me acordaba de esto. Pues yo estuve un día que estuvo allí Carlos Lozano. ¿No te acuerdas? Digo, no me acuerdo. Ay, no. Que era cuando... Vino porque cuando había estrenado. ¿Con Mónica Hoyos o no? Ya tenía trifulcas. Ya tenía los líos, pero fuertes. Estaban, tenían las idas y venidas aquellas. Las broncas del 7. Tenían el rompemos, nos reconciliamos, vamos, te pongo a parir, vas tú, me pones a parir, luego nos reconciliamos, vamos y nos lanzamos flores. Él quería ser Marlon Brando. De hecho, Almodóvar, acuérdate. Sí. No, ¿cuál película? ¿Almodóvar? Pues fue en aquella época que él hacía un poco de Marlon Brando con la camiseta de tirantes. Es? Ay, pues no la ley del deseo no es. No. Posterior, pues fíjate, pues sería de la... De no, la ley del deseo. La ley del deseo es del 90 y tantos. Sí, pero vamos, sí, claro, pues Carlos, no acuerdo, Carlos, bueno. En esa época era chico Almodóvar y era chico de nuestro amigo Francis, que desfilaba para Francis. ¿No fue Mister él o...? En Mercedes-Benz. ¿O ganó un...? Él entró por el tema de los desfiles de Francis. Desfile como modelo, vía concursos de belleza o tal o cual. Y es verdad que tiene el papel, es verdad que lleva la camiseta interior, ¿no? Lo estoy visualizando ahora mismo. Sí, la tirantes, un tranvía llamado Deseo. Era un poquito la escena en la que él participaba, que la verdad que era muy poca cosa y que tampoco como actor es que parece que haya tenido. Oye, que muy bien, que ha hecho más cosas que cualquiera, que con Almodóvar muy bien. Pero digo, y entonces este amigo mío me dice, ¿pero no te acuerdas que te montó una allí en el plató? Digo, Carlos Loza, ¿no? Yo no me acuerdo. Sí. No, dice que no se vio. Y mira, él estaba allí como que yo tengo el archivo mental de tómbola, absolutamente. No, fue de las históricas. Dice, pero, y digo, pero tampoco bronca, que se puso a fumar en el plató. Dice, pero se puso a fumar allí, pero dice, pero fuera de cámara. Digo, pero ¿cómo fuera de cámara? Dice, sí, y tú fuiste y le llamaste la atención. Dije, Carlos, tío, coño, apaga el cigarro, que no se puede estar aquí. Y él te está así, por saco, no sé qué. Y tal, déjame un poquito, no sé qué. Y luego dice que Mariñas le dijo no sé qué, también le mandó a la mierda y tal. Y hasta que no se terminó el cigarro, no se volvió a sentar. Y toda la gente, qué mal educado, me cagé, mira, qué tal. Mira, no sé qué. No, tampoco es que me montó ninguna, sino simplemente que, pero no te hizo caso. Y bueno, no hacía caso a nadie. Que tampoco, pues no me acuerdo yo de eso. Que se puso allí a fumar allí. Quería contar, es algo, una trifulca con Mónica. No, pero a ver, el perfil sí. El perfil ese de... que ha sido el perfil un poquito que en Gran Hermano él ha explotado esta cosa de esta chulería sí, y no sé qué. Sí, sí. Porque hemos acabado hablando de Carlos Lozano, pues no por cierto. Sé, hemos empezado hablando de Cayetano. No tengo ni idea. Los caminos por las jóvenes. Porque le gustan jovencitas, ¿verdad? Por la diferencia de edad. Mm. Bueno, más cosas. Uy, mi Jaime Cantizano. Hombre, iba a decir, que nos presenta otro el nene. Tuyo que está... Sí. que no cabe en sí de gozo con su niño, fíjate. Yo no sé, quiero decir, yo no ni digo ni dejo de decir, pero mi Jaime... ¿Lo ha contado lo de él o no lo ha contado? Es que no me acuerdo. Él lo ha contado lo de él, ¿no? Sí. Porque en aquella época, madre mía, cuando estaba en Antena 3. Sí, porque era reacio. Le costó, pero chico, que no pasa nada. Ahora no... Luego... Sí, ya ven... Pero tampoco ha hecho como mucho alarde, ¿no? No, que creo que fue al finalmente de una entrevista y fue portada de una publicación... determinada y ya la cosa quedó clara, pero es verdad que nunca ha querido, y cuando alguien ha hecho algún comentario al respecto, no es que lo haya molestado, es que ha llegado incluso a demandar. Exacto, ya sabes tú los líos y sobre aquellos. Todo tratarlo con poca naturalidad. Sí. Porque alguna comedura de coco incluso del representante ahora y eso. Es verdad que no habla claramente de, es decir, además es que es padre soltero. O sea, ha querido ser padre soltero y lo ha asumido como padre soltero. Al menos es así como se presenta él, ¿eh? Bueno. Padre solo. Hasta donde yo recuerdo. Por lo menos en aquella época... Iba a hacer una analogía y casi que me la cago. Digamos que era una relación de tiempo. No era una cosa de... No es muchacho de picaflor. Por lo menos lo que yo compartí aquellos ratos con él. Pero bueno, que me da igual. Bueno, porque el caso es que tiene un nene... Que se llama Leo. Leo. Y que se lo ha traído Bugorico. De Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos... Pero estas cosas, ¿por qué se pueden hacer si tienes dinero y este tema de los vientres de alquiler o maternidad subrogada? Y aquí hay que hacerlo con tanto esto. Porque anda que no está contento e ilusionado. Pues como siguiendo los pasos de Ricky Martin, de Miguel Bosé, de la baronesa Thyssen. Exacto. Tampoco exacto. De Tamara Gorro... Y su chico, que no sé si los futboleros estabais hablando de eso, porque ya sabes que yo en los temas futboleros me pierdo, pero no va a venir. Tamara Gorro sí, Garay. Ezequiel, Garay vendrá para vosotros, Ezequiel, para mí la que viene es Tamara Gorro. La Gorro. Claro, sí, que sí. También tiene a su nenita. Es también... Que yo los hacía en Rusia, estaban en Rusia. Es adoptada. Es una, no, es una subrogación. Es una maternidad él subrogada. Él estaba jugando en San Petersburgo. En esto es Rusia, claro. Sí. Bueno, pues también en fue el Zenit de San Petersburgo. También fue así porque y creo que se viene para Valencia ya. Parece que tenía dificultades para quedarse embarazada y también estaba muy disgustada y tal. Y finalmente tuvieron, lo mismo. La fórmula es la misma. ¿Qué más da que sean parejas, heterosexuales, es lo mismo? Bueno, pero creo que para las parejas heterosexuales me da la sensación de que el campo está más fácil. Claro, el modelo de sería el de Ricky. ¿Lo va a criar sin una madre? Oiga, pues sí. Oye, Miguel Bosé tiene 4. Es verdad. 2 y 2. Y encima, eso, besoná y besoná travolta. Por eso, que este ha sido uno. Bueno, otra cosa que se ha ido, creo que él ha aprovechado el verano para irse a Estados Unidos y verlo nacer, ¿no? Con su semillita, digamos. Claro. Un poco la idea de la maternidad subrogada. Sí. Un poco. No sé qué te iba a decir. Ah, que esto que vi el otro día en el Twitter de Ezequiel Garay y la Tamara Gorro, dice que fijaos cómo se entrena Ezequiel Garay. Haciendo unos ejercicios físicos. Vamos a ver, él hacía el ejercicio físico y Tamara Gorro también. ¿Sabes cómo te digo? Los dos. ¿La pareja que hace ejercicio unida? No, pero no. Pero muy juntos, como, ¿sabes? Ah, como una ¿a cosa ese así. Tipo de ejercicio ese... físico te refieres? No, bueno, era como una mezcla. Bueno, pero entonces vienen. Vamos a ver, nos quedan para saberlo 10 horas. Porque se cierra el mercado a las 12 de la noche. Yo aquí tocando temas de máxima actualidad deportiva sin saber. Absolutamente. Estamos a la espera de que el Zenit acepte la oferta, digamos, económica del Valencia. Y la cosa te está... Que yo me entero porque me han dicho, tu amiga Tamara Gorro va a ir a Valencia. Van a acabar aquí. Malena Costa. Y Tamara Gorro, claro, yo por ahí iba. Pues fíjate que dos super VIPs. ¿Cómo se llaman? Wax. Iba a decirte, ¿cómo le llaman las mujeres de los futbolistas? ¿Pero por qué? Woman and... Wife and girlfriends. Sports. Wives and girlfriends. W-A-G de ellos de esportistas. Exacto. ¿Cómo me gusta verte? Por cierto, dame una pincelada de Urban del viernes. ¿O qué? No se puede contar nada. Un poquito. Va de un tema muy tienes, joven, una cosa de, muy de redes sociales. Muy de redes sociales. Sí. De Instagram. Sí. Ah, no me engancho a Instagram, no consigo. Yo tampoco, pero... Igual tengo que cambiar... Mi teléfono es que es un Nokia muy gordo. igual lo tengo que cambiar, ¿no? Yo tampoco soy usuaria, pero como dice mi madre, no sé hacer, pero sé notar. Entonces, yo no sé, pero sé que eso está en boga. Igual me convierto el viernes en Urban en Instagram. Pues hacemos Instagram. Pues venga. Gracias, Mónica. Un beso. Niños, tengo malas noticias. Me ha surgido algo en el trabajo y, bueno, vamos a tener que cancelar las vacaciones. ¡Bien! Del 4 al 28 de agosto, diversión a tope en MN4. Humor amarillo, bubble soccer y descuentos exclusivos en laser game, bolera, cines, parque infantil y mucho más. Centro comercial y de ocio MN4. Un buen plan. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dile cierre al aeropuerto! Por fin lo que tanto estaban esperando, el concesionario Engasa. Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. Yo con mi perro, yo con mi gato. Vámonos a Bovetval, las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Bueno, pues com cada setmana la nostra cita per anar-nos en cap a Bioparc és, bueno, com si fora, estigués en Àfrica, però en el centre de València. Bueno, és una autèntica passada, ja ho coneixeu. La seva directora de comunicació és Pepa Crespo. És un plaer retrobar-nos després de l'estiu. Què tal, Pepa? Com estem? Per a mi i per a nosaltres, que ja teníem ganes de una altra vegada xerrar amb vosaltres, clar que sí. Arrancant esta temporada també il·lusionant en el Bioparc, i bueno, hem parlat molt del baby boom, que especialment en esta època de l'any que fa més caloreta, no? Hi ha més naixements, però és que últimament han sigut espectaculars. El goril·la, el leopard, quina foto més bonica posareu en les xarxes socials i en la vostra web del leopard, que meravella, eh? La veritat és que, fija't, o sea, no només per qüestió del nombre, no? O sea, que estan, la veritat és que estem tenint prous naixements, sinó per les espècies tan emblemàtiques, no? Perquè estem parlant d'un goril·la, fija't que és el segon goril·la que naix en la Comunitat Valenciana, perquè només en Bioparc n'hi ha un grup reproductor, vam tindre a Evo, hem tingut que esperar pues, un poquet, no? Uns anyets, i ara este naixement ha sigut una absoluta meravella. Jo vaig tindre la sort d'estar als poquets minuts de quan va néixer, encara tenia pues, el cordó umbilical, bueno, i veure com la mare pues, tracta en aquesta delicadea, no? És que és impressionant, o sigui, és com estar veient un documental en directe, i esperem que això, no? O sigui, que la gent pues, puga veure el goril·la, el leopardo, la hiena, el bongo, el dril, que va néixer també el cap de setmana una altra cria de dril, és un primat molt amenaçat, pues que la gent ho vegi i que entenga això, que el que tenim que fer és conservar-los, no? I fer perquè la natura continua cada vegada millor, no a pitjor, no? I tant que sí, a més el treball de divulgació conservacionista, d'estima a la natura que feu en Bioparc, que realment és impagable. Però aquest naixement, a la vista del públic, Pepa, sí. Això és una cosa... No sé, us sorprendria, bueno, a tots, no és habitual, no? No és habitual. Que, a mi la goril·la mamà buscar un lloquet més amagaet, no? Fija't, no és habitual en el cas dels goril·les, sí que hem tingut molts naixements a la vista del públic, de diferents, per exemple, impales, o hem tingut zebres inclús, lemurs, però en el cas dels goril·les no és habitual perquè normalment els dies, bueno, nosaltres per supost sabem que està prenyada la femella i vas tenint poc a poc més cura, no?, en ella, diguem, pues, bueno, li deixem la part de dins oberta i tal, no?, però pensem que se va avançar un poquet, clar, no li fem ecografies, no?, o sigui, vull dir, no saps exactament en quin punt està, no?, tot pues, mirant i per l'experiència de descuidats. Pensem que li se va com te dic, adelantar un poquet però bueno, i a més, fija't que era la primera cria que tenia esta goril·la i bueno, com ella tenim la sort també de que havia assistit havia vist uns altres parts uns altres grups que havia estat pues va ser impressionant o sigui, exemplar el seu comportament totalment natural quan va néixer es va menjar la placenta perquè això ho fan en seguida va estar netejant-lo, cuidant parlant-lo, en tota la... una cosa molt, molt bonica de veure, no? I com tu dius, no és habitual, varen, diverses persones varen inclús gravar, ens van cedir les imatges d'eixe moment i les van publicar, a més, per supost, perquè a Sony ha que compartir-ho i que la gent pues, tinga, com diem, l'oportunitat de veure-ho. Segur que heu vist aquestes imatges en tots els telediaris, en totes les teles va aparèixer, i és de veres que cada volta que hi ha un naixement, és un esdeveniment conservacionista, d'estima per la natura de primer ordre, i ja podeu veure les cries del goril·la, el leopard, la hiena, el bongo, el dril, zebres, bueno, realment el baby boom al bioparc. Sempre val la pena visitar-lo, però ara, en estos dies, aprofiteu, perquè sempre és un autèntic plaer. A més, ja trobeu a tot l'equip de Bioparc. Aprofite, Pepa, per a donar-vos un bes a tots i donar-vos la benvinguda a esta nova temporada, també, així, la 97.7 Ràdio. Pues igualment, i un bes molt fort a tot l'equip. Gràcies, Mònica. Un beset. Adeu. Un beset, adeu. I ara, a les 2, les notícies. Nosaltres tornem demà a les 12:30. Que acabeu de passar bon dia. Adeu a tots.